¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Nos encontramos en Oso Museo del Videojuego en Madrid, que hace unas semanas abrió en la capital el primer espacio permanente dedicado a los videojuegos. Para hablarnos sobre este museo y que nos podemos encontrar dentro, estamos con Mónica Irbas, directora del museo. Mónica, muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos. ¿Cuándo abrió sus puertas este museo? Pues mira, abrimos al público el 4 de diciembre de este año pasado, o sea que llevamos 2 mesecitos y poco. ¿Hacia quién está dirigido el museo? Pues está dirigido a todo el mundo que le guste los videojuegos o que le guste la cultura. Así que, bueno, tanto personas mayores, nostálgicos, familias, chicos, chicas, niños pequeños, quien quiera, es bienvenido. ¿Desde qué abrió, cuántas personas lo han visitado? Pues mira, en diciembre la verdad es que tuvimos muy buena afluencia y ahora pues iremos por los 20,000+ personas ahora mismo. Entonces, muy bien. ¿Con qué objetivo nace Oso Museo del Videojuego en Madrid? Pues para ampliar un poquito la oferta, que ya de por sí es muy grande, la oferta cultural en Madrid, pero es cierto que no había ningún espacio del videojuego como nosotros. Entonces, en Málaga ha tenido mucho éxito y aquí nos decía todo el mundo, pero ¿cómo no estáis en Madrid? Esto tiene que estar en Madrid. Y entonces nos hemos envalentonado y hemos dicho, pues vámonos a Madrid. Y por ahora, encantados. Háblanos de los hermanos Ramos, sus fundadores. Uy, uy, uy, mira, que habéis hecho los deberes, los hermanos Ramos. Pues mira, son 3 hermanos muy apasionados del mundo del videojuego, que llevan en el mundo del desarrollo del videojuego, de la creación, los eventos de videojuego, bueno, 20 o 30 años. Así que desde toda la vida uno de sus sueños era crear un museo. Y bueno, en el 2023 lo conseguimos allí en Málaga y el cielo es el límite. ¿Hay un museo similar en Málaga? Sí, de hecho el primero fue allí. Nosotros abrimos a finales de enero en Málaga, a finales de enero del 2023, sí, hace un par de años, y es muy parecido, distinto, porque los dos tienen su personalidad, cada uno es distinto, pues toda la parte arquitectónica del edificio, como está protegido, un palacete isabelino, pues hay que cuidarlo así. Y luego aquel, por ejemplo, tiene una sala inmersiva. Si vais a Málaga os recomiendo que lo visitéis porque está muy chulo también. Y bueno, al final aquel, la verdad es que no nos pudo abrir la posibilidad de crear este y estamos muy contentos. ¿Quién apoya el museo para hacerlo realidad? Pues es una iniciativa privada, es decir, nosotros como empresa somos los que estamos detrás del museo. Entonces, bueno, tiene su dificultad, la verdad, abrir un espacio así, porque todas las máquinas que vas a ver y que va a ver todo el mundo y que va a jugar, al final las hemos tenido que conseguir de manera privada. Sí que es cierto que tenemos colaboradores y empresas afines y bueno, tenemos el apoyo de todas las instituciones que nos ayudan en lo que pueden. Y bueno, por ejemplo, en Málaga, la Diputación, que nos ha apoyado muchísimo y nos ha ayudado mucho con el tema del edificio y con la divulgación, Diputación de Málaga. Y bueno, aquí, eso, creando muchas amistades con todo el mundo, toda la industria del videojuego, la verdad es que está con nosotros, a la Asociación Española de Videojuegos, a EBI, que seguro que la conocéis, y la de desarrollo, DEV, tenemos acuerdos pues con LEGO, con Domino, como podéis ver aquí en el con el Monument, y con Gali, Fundación 11 Inserta, que también los conoceréis, que tenemos un espacio de accesibilidad en el museo. En fin, al final es eso, es crear muchas alianzas. Bueno, PlayStation, Nintendo, Electronic Arts, Bandai Namco, ahí todos nuestros amigos están aquí. Así que, bueno, con muchas ganas y esperando que sigan viniendo aliados y más ayudas. ¿Cómo es el espacio que alberga el museo? Pues, como te he comentado antes, es un edificio que está protegido. Es un palacete isabelino del siglo XIX. Entonces, es un espacio muy particular que además hemos tenido que conservar, que restaurar toda la escalera de madera. Hemos querido ensalzar todo lo que es bonito que tiene arquitectónicamente el edificio y combinarlo con lo nuevo del videojuego. Entonces, es una combinación muy chula de los techos artesonados y tal con los LED de los videojuegos. Entonces, hemos intentado eso, que sea muy chocante, pero a la vez que combine muy bien. Ya luego me contáis vuestra opinión. ¿De qué podremos disfrutar en el Museo del Videojuego? Pues podréis disfrutar todos del pasado, presente y futuro del videojuego. Es decir, tenemos una exposición que recorre los 70 años de historia del videojuego. Luego tenemos también una exposición temporal de los... Ahora mismo tenemos los 30 años de PlayStation, que ha sido su cumpleaños recientemente. Y luego una parte de investigación, nuevas maneras de jugar, exploración de lo que puede ser el videojuego, realidad virtual, etcétera, ¿no? Lo bueno es que todo lo que está expuesto es jugable. Entonces, nosotros instamos a todo el mundo que toque, que juegue, con respeto, evidentemente, ¿no? Porque son máquinas muy antiguas y muy delicadas. Pero creemos que es la única manera de realmente... experimentar la cultura del videojuego. Tú no puedes decir si un videojuego está chulo o no está chulo, si te gusta o no, si no lo juegas, si no escuchas la música, si no ves la animación, si no ves la jugabilidad. Entonces, era súper importante que se pudiera jugar. Háblanos de la exposición permanente. Pues empieza desde el 1952, que parece mentira, pero llevamos 70 años de historia. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos con las primeras consolas, los primeros juegos, lo que sé, algunas facciones del mundo del videojuego piensan que es el primer videojuego, que dicen que es el Tennis for Two. Habría que ver si es ese o no. Luego tenemos la Odyssey, Atari, Pong, los 8 bits, Pac-Man, y ahí todo el desarrollo de todas las consolas hasta el siglo XXI, que es en el que estamos. Y bueno, tenemos hasta un espacio de arcade, como los antiguos arcades, pero además con una zona de máquinas japonesas. Tenemos hasta una galería de arte. Todo eso. ¿Cuál es considerado el primer videojuego de la historia? Pues esa es una pregunta súper interesante, Ángel. Pues, como te he dicho, hay personas que piensan que el primer videojuego sería el Tennis for Two, que además lo tenemos disponible en un osciloscopio para que se juegue. Muy chulo. Pero nosotros consideramos que el primer videojuego es el videojuego OXO, de ahí nuestro nombre. Porque en el 1952, un científico, Alexander Douglas, existían esas máquinas computacionales que habían antes, los antiguos ordenadores que eran de grandes como una habitación gigantesca. Uh-huh. Pues esas máquinas solo estaban en el ejército o en las universidades normalmente americanas. Y este señor, en el 1952, decidió jugar contra la máquina y implementó el 3 en raya. El 3 en raya en esa máquina. Madre mía. Y nosotros dijimos, es que el 3 en raya, ese es el primer juego entonces, porque ese señor jugó contra la máquina el 3 en raya. Pues ese consideramos que es el primer videojuego y por eso nosotros nos llamamos OXO, en honor a ese videojuego. ¿Qué experiencias vivirá el visitante una vez dentro del museo? Pues todas las que quiera, porque al final el viaje por el museo es muy personal. Puedes leer todas las cartelas, puedes interactuar con todos los videojuegos, puedes a lo mejor no jugar y simplemente mirar, leer. Tendremos ya mismo implementado una audioguía con horas y horas y horas de contenido. Entonces, depende mucho de lo que quiera hacer cada uno. Nosotros recomendamos unas 2 horitas de visita, pero es cierto que cada persona va a tardar lo que vea. Hay gente que tarda menos porque pasa un poquito más por encima de todo y hay gente que tarda más. Bueno, no pasa tampoco nada. ¿Qué exposiciones temporales hay ahora? Pues mira, aquí en Madrid tenemos la exposición de los 30 años de PlayStation, que justo su cumpleaños coincidió con nuestra apertura. Y entonces era, bueno, un momento maravilloso para hacer honor a lo que ha sido la PlayStation para todos nosotros, que es todo un hito en la vida de todos los gamers y todos los jugadores. En Málaga ahora mismo tenemos la exposición de Dynamic, de sus 40 años de historia, la primera empresa de videojuegos española, y estará hasta marzo, y la de aquí de PlayStation estará hasta mediados de agosto. ¿Qué exposiciones habrá más adelante? Uy, es que no te lo puedo contar. es un secreto todavía. La tenemos cerrada ya desde casi antes de abrir. Y ya estamos cerrando la del 2026-2027. Así que, si hemos empezado con PlayStation, esta siguiente también es muy top, porque además el nivel está muy alto, pero os va a encantar también, os lo aseguro. ¿Cuál es la pieza estrella del museo? Esa es difícil, ¿eh? Porque yo te diría que tenemos varias, ¿vale? Ahora mismo una de ellas podría ser la Odyssey, la Magnavox Odyssey, que está considerada la primera consola de videojuegos y además está para jugarla, que la mayoría de los coleccionistas cuando pasan nos dicen, estáis locos, como, pero que es que además que si se rompe, no hay repuestos, ¿vale? ¿Cómo? Entonces es muy complicada arreglar. Luego, por ejemplo, hay una cosa que todavía no hemos podido exponer porque nos ha llegado recientemente y queremos hacer honor a eso, y es un videojuego que está considerado el peor videojuego de la historia. ¿Sabéis cuál es? ¿No? Es el videojuego de E.T. Y fue una de las causas, junto con el crash del 83, de que Atari se fuera a la bancarrota. ¿Sabéis esa historia de Atari? Pues mira, resulta que corría la leyenda que después de la bancarrota y del cierre de Atari, el stock no se había destruido, que lo habían enterrado en el desierto de Estados Unidos, en el desierto de Arizona, de Nuevo México. Y entonces unos cazatesoros dijeron, esto vamos a averiguarlo, si eso es leyenda, rumor o es mentira. Leche, que se pusieron a buscarlo en el desierto y lo encontraron. Y entonces tenemos uno desenterrado del desierto aquí para exponerlo. En Málaga tenemos uno que es el Vanguard, pero aquí en Madrid tendremos el peor videojuego de la historia, que es el E.T. Sí, sí, sí. Muy chulo. Entonces yo creo que eso va a ser también un espacio, una pieza estrella, ¿no? Entre todo lo que hay, también te digo que hay muchas más cosas. Aparte de las exposiciones, ¿hay eventos dentro del museo? Efectivamente, sí. Tenemos ya mismo, dentro de una semanita, vamos a empezar ya con la agenda cultural. Vamos a hacer presentaciones de videojuegos, vamos a hacer presentaciones de libros, vamos a hacer dinámicas de charlas, de podcast, monólogos, todo lo que sea. Vamos a hacer hasta torneos, que espero que vengáis y os apuntéis. Y bueno, va a ser todo un espacio vivo para que todo el mundo pueda venir y disfrutar de todo este mundo del videojuego. Hace poco recogisteis alimentos a cambio de videojuegos. ¿Cómo fue esa iniciativa? Pues mira, a nosotros nos encanta siempre colaborar con este tipo de iniciativas. En Málaga, por ejemplo, también hicimos una por el aniversario de donar a una asociación que se llama Superhéroes, un niño, una sonrisa, le donamos un montón de regalos para que fueran al hospital a dárselo a los niños que están allí ingresados. Y luego con Videojuegos para Alimentos conocimos a la gran labor que hacen y dijimos, bueno, esto tiene que estar aquí en el museo, le ofrecimos un espacio y vamos a repetir esa acción un par de veces, bueno, una vez cada dos meses o así, porque recogimos más de 600 kilos. Fue una pasada, la gente se volcó mucho, así que para mediados de abril os quiero ver aquí otra vez donando alimentos. ¿Realizáis talleres educativos? Pues sí, tenemos una zona formativa muy chula que la tenemos tematizada de Lego, porque Lego vio la alianza educativa con nosotros muy clara. Compartimos esos mismos valores de creación, de iniciativa, de imaginación. Y hacemos talleres educativos, ahora hemos empezado con talleres de Lego, que hacemos aquí un mes aquí y un mes en Málaga, que hacemos enseñamos a crear elementos de videojuego con piezas de Lego. Y luego vamos a empezar también a hacer talleres formativos de programación de videojuegos. Por ejemplo, nosotros enseñamos a programar con la Nintendo Switch. No solo se juega con la Nintendo Switch, también se puede aprender a programar. Así que también quiero verte aquí apuntado a eso, ¿eh? Luego también vamos a hacer talleres formativos para docentes, para que puedan aprender a utilizar el videojuego dentro del aula. Y bueno, y de ahí vamos a hacer muchos más. Recuerda apuntarte a la newsletter para estar informado de todo. ¿Cómo debe el visitante planificar una visita al museo? Pues bueno, puede pensar qué hora quiere venir o qué hora puede venir, porque es cierto que tenemos horas que están más concurridas que otras, entonces es cierto que mira que hay cosas para jugar, pero es cierto que hay algunas que son más demandadas que otras, la realidad virtual, un setup de Gran Turismo que tenemos que está súper chulo, eso pues hay que guardar un poquito de cola, ¿no? Entonces, si quieres disfrutar con el museo, que haya menos gente, pues es mejor venir un día entre semana por la mañana o por la tarde, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, comprar la entrada, que la puedes comprar por internet, con lo cual no tienes ni que estar, puedes pensar perfectamente, oye, pues voy a ir el jueves por la tarde con mis amigos y bueno, pues vamos a ver la afluencia que hay, porque se puede ver también por internet. Y ya está, y venir, y disfrutar mucho. ¿Es accesible el museo? Pues sí, estamos muy orgullosos porque tenemos una colaboración muy fuerte desde hace muchos años con Fundación 11 e Inserta, y tenemos el tema de la accesibilidad en nuestro corazoncito. Entonces, para nosotros fue una preocupación que el edificio es muy antiguo y que hay ciertas partes que no nos dejaban modificar. Entonces nos rompimos la cabeza para que fuese accesible. Entonces hay una ruta accesible por todo el museo. De hecho, los LEDs del techo están puestos también para dar otro puntito de accesibilidad. Y las audioguías que vamos a instalar también están para dar ese puntito de accesibilidad también. Y bueno, y aparte que tenemos un corner enseñando los mandos accesibles para que la gente pueda aprender y pueda darse cuenta de que es necesario introducir esa accesibilidad. Es más, siempre estamos promoviendo la accesibilidad desde el punto de vista del desarrollo, porque es muy fácil aportar esas modificaciones en el diseño del videojuego, que luego, cuando el videojuego está ya hecho, es muy difícil cambiar. Pero desde el principio, si tenemos esa conciencia de accesibilidad, es muy fácil. Entonces estamos siempre promoviendo eso. Pero cualquier persona, tenga silla de ruedas, muletas, tenga dificultades, cualquiera, puede venir al museo y lo va a disfrutar. ¿Cuál es para ti el gran legado que nos deja los videojuegos? Uf, esa es difícil, ¿eh? Oye, esta pregunta tan complicada. Muy bien, ¿eh? Pues para mí es el avance de la tecnología, por ejemplo, cómo se puede ver a través del videojuego. El videojuego muchas veces empuja a la tecnología a ir un pasito más allá. Entonces, creo que ha sido uno de los grandes impulsores de que vayamos avanzando cada vez más en la tecnología. Eso y toda la parte artística que hay detrás, cómo ha evolucionado desde los primeros gráficos a obras de arte como el Zelda, por ejemplo. Para mí eso yo creo que es un avance también que ha habido, esa visibilidad del mundo artístico dentro del mundo del videojuego. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Uy, uy, uy, uy, uy, esto me vaya a meter en un lío, ¿eh? A ver, yo he jugado mucho, uno de los que recuerdo con mucha cariño son siempre los Mario. Fue mi primer videojuego cuando era pequeñita, el Super Mario, ahí con la Nintendo a tope. Y luego disfruté mucho con el Super Mario Galaxy, con el tema de que cambiaba lo que es la visión de la gravedad, ¿no? Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y luego, a ver, valoro muchísimo todos los videojuegos indie, también la visibilidad de las mujeres como heroínas, ¿no? Como un Tomb Raider, y cómo ha cambiado eso también en visibilizar a las chicas como heroínas. Y luego, pues eso, la parte narrativa más allá de juegos como el Elden Ring, God of War y todas esas cosas, se valora mucho. Pero yo, Super Mario es for me. ¿Dónde conseguir más información de Oxo Museo del Videojuego de Madrid? Pues yo recomiendo que todo el mundo se apunte a la newsletter, porque ahí es donde vamos a ir sacando semanalmente todas las novedades de, oye, pues todos los eventos que vamos a hacer. Por ejemplo, hoy hay una iniciativa de San Valentín, imagina. Entonces, vosotros podéis hacer una foto juntos y jugar ahí al video, a la iniciativa, ¿eh? Luego, por ejemplo, todas las redes sociales, o en las redes sociales también vamos anunciando todo lo que hacemos, y en la web. Mónica, mil gracias por compartir este ratito con Échale Papas, y solo nos queda invitar a todos los oyentes a que pasen por aquí y a disfrutar de su videojuego favorito. Muchísimas gracias por venir y que disfrutéis mucho. Ha sido todo un placer y un honor que estéis aquí conmigo. Noveno año consecutivo, Échale Papas estará emitiendo todos los viernes en directo desde las 12 en Onda Merlín Comunitaria. Dímelo, solo dímelo, y si lo dices tú, te lo digo yo. Los micros son nuestros, pero también tuyos, así que sintoniza, comparte y disfruta. En Échale Papas seguiremos dándote un enfoque muy especial, alineado con un poquito de diversión funcional. Siempre has creído que no iba a estallar, y ahora ya, mírame, soy el Big Bang. Recuerda que todos los programas que hemos realizado dentro y fuera del estudio los puedes escuchar en Échale Papas Procon. Blog.com. Procon. Vale. Ay, sí, que esta palabra no la sé decir. No hay otra parecida. Oye, punto blog. Apañado.